aguardiente sabroso embriágame y líbrame del guayabo. Socórreme con dinero cuando yo esté bien pelao. Líbrame de mi mujer, socórreme con las de afuera. Y por borracho que esté, que no falte quien me quiera. Y líbrame de las cuentas, si me van a cobrar escóndeme. Y si mi mujer me deja, que sea tranquilo y conforme. Aguardiente Cusco no me falte, porque yo te busco en donde estés. Me das alegría y tranquilidad, me cambias la pena por felicidad. Aguardiente Cusco no me falte, porque yo te busco en donde estés. Me das alegría y tranquilidad, me cambias la pena por felicidad. ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Vale! Uno doble, compadre. ¡Sóplalo! ¡Huepa! No le da pereza, compadre. Aguardiente sabroso, embriágame, no me dejes fracasar. Socórreme con placeres y líbrame de mercar. Líbrame de los cantinazos y dame con qué pagar. Y no me dejes pasmao y sin plata pa' calmar. Y líbrame de las cuentas, si me van a cobrar escóndeme. Y si mi mujer me deja, que sea tranquilo y conforme. Aguardiente Cusco no me falte, porque yo te busco en donde estés. Me das alegría y tranquilidad, me cambias la pena por felicidad. Aguardiente Cusco no me falte, porque yo te busco en donde estés. Me das alegría y tranquilidad, me cambias la pena por felicidad.